Hoy me ves todo roto y arruinado. ¿Cómo eres? Hoy me ves con el corazón lastimado. ¿Quieres saber? Porque cuando iba a tu casa a buscarte. Tus amigos me pidieron para la cerveza. A mí, que soy cabeza. Yo, que soy poeta, le dije que no. Mira, cantando se me armó. Y ahí nomás yo me planté. Y un arrebato les pegué. Les demostré que me aguanto. Pero corrí como en un banco. Y la cantanga se me armó. Lo dijo.